Con Patricia ella baila sacudón. Y la barra que grita otra vez el sacudón. El ritmo de la banda toca la introducción y todos se menean al son del sacudón. Que se viene, que se viene, que se viene, que se viene el sacudón. Que te mueve, que te mueve, que te mueve, que te mueve el sacudón. Que se viene, que se viene, que se viene, que se viene el sacudón. Que te mueve, que te mueve, que te mueve, que te mueve el sacudón. Pa' alejar a las penas es bueno un sacudón. Pa' olvidarse las deudas no hay como el sacudón. Es el mejor remedio pa' nuestro corazón. Por eso yo te invito que bailes sacudón. Si hablo con Patricia ella baila sacudón. Y la barra que grita otra vez el sacudón. Del ritmo de la banda marca la introducción y todos se menean al son del sacudón. Que se viene, que se viene, que se viene, que se viene el sacudón. Que te mueve, que te mueve, que te mueve, que te mueve el sacudón. Que se viene, que se viene, que se viene, que se viene el sacudón. Que te mueve, que te mueve, que te mueve, que te mueve el sacudón.